Ese comportamiento, mujer, no lo comprendo. Desconcertado estoy, no sé qué está pasando. Te pido por favor serme sincera. Desconcertado estoy, lo ves cómo me encuentro. Sin saber qué está pasando, sin saber cómo termina. Ay, sin saber qué está pasando, sin saber cómo termina. Yo tan raro.